13 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. Seguimos en esta transmisión especial, este programa especial sobre el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis y Trans en Trelew. Y estábamos caracterizando un poco en el bloque anterior la provincia de Chubut, que es la provincia más austral y más chica donde se realizó alguno de los encuentros, y se había elegido el año pasado en Chaco por la cantidad de femicidios, la cantidad de redes de trata y el protagonismo que tienen las mujeres originarias de la comunidad mapuche en la defensa de sus tierras. También algo que caracterizó a la provincia de Chubut fue el fuerte conflicto docente con la toma de los ministerios, el Ministerio de Educación, reclamando por paritarias, trabajo y dignidad. Y algo interesante también para mencionar es que la mayoría de las mujeres que se encuentran en la comisión organizadora del encuentro formaron parte de estas tomas. Así que el conflicto laboral también es atravesado por este encuentro y se hizo más que presente en la elección de la provincia de Chubut, más específicamente la ciudad de Trelew, para realizar este encuentro. En un ratito nomás vamos a caracterizar un poco más a la ciudad de La Plata, la elegida para el encuentro 2019, que dijimos es 13, 14 y 15 de octubre, ¿no? Así es, sí, una ciudad que la realidad es que tiene una organización bastante importante en cuestiones de feminismos, de movimientos feministas, así que bueno, vamos a estar desde allí más que organizadas para vivir un nuevo encuentro que seguramente y ojalá duplique la cantidad de lo que fue este año. Decíamos que nos va a presentar algunos desafíos más que relevantes la nueva sede de La Plata de cara a 2019. Sabemos que es un territorio complejo, que bueno, por lo menos en principio podemos decir que la gobernadora María Eugenia Vidal tiene intenciones de confirmar su lugar como gobernadora. Esto es lo que se está, digamos, trascendiendo por ahora en este 2018 de cara a estas elecciones, y que también abiertamente se ha declarado en materia del derecho al aborto legal, seguro y gratuito del lado de los antiderechos, y con una fuerte vinculación también por parte de la Iglesia. El territorio bonaerense es un territorio complejo, y alguien que lo conoce muchísimo en clave feminista es nada más y nada menos que Sabrina Cartavia, abogada, feminista e integrante de la Red de Mujeres. Buenas tardes, Sabri. Aquí Maru, Fanu y Giselle te saludamos desde FM La Tribu. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? Muy bien. Te agradecemos, Sabri, muchísimo esta posibilidad de charlar con nosotras un ratito y tratar de desentrañar y de pensar un poquito qué escenario nos espera en territorio bonaerense de cara a La Plata 2019 para el nuevo encuentro. Bueno, nos espera un territorio hostil, declaradamente hostil. La ciudad de La Plata tiene diversas particularidades que la hace un lugar que no es... un lugar donde seamos bienvenidas. En principio, lo que tenemos que entender es la fuerte vinculación de La Plata con los núcleos antiderechos, conservadores y ligados al Opus Dei y la Iglesia Católica. Yo creo que eso lo que puede llegar a generar es que masivamente se movilicen varones desde diferentes lugares para defender la catedral. Lo cual nos va a poner en un escenario complicado también, porque la provincia de Buenos Aires tiene mucho poder de represión. Recordemos que esta modalidad de represión en todas las MAPs, encuentros nacionales de mujeres, se inauguró en el 2015 en la ciudad de Mar del Plata. Antes no teníamos estos cierres, ¿no? Donde siempre nos reprimen. Desde ese día, desde, digamos, el encuentro del 2015 que fue en la ciudad de Mar del Plata, este fue el modus operandi en todos los encuentros subsiguientes. Y además hay otra característica, y es, digamos, la predisposición que va a tener o no la gobernadora en relación con la organización de este encuentro y con garantizar las medidas de seguridad y que justamente no haya represión. ¿Pensás que puede llegar a poner, digamos, algún tipo de impedimento legal o alguna facultad del gobierno como para poder impedir que se realice allí el encuentro? No, legal no, pero necesitamos que para que hacer un encuentro de esa magnitud en la ciudad de La Plata necesitamos la buena voluntad de la provincia. Uh-huh. Necesitamos coordinar junto con la provincia, porque necesitamos los espacios, necesitamos las escuelas que dependen de la provincia, en un momento también donde todo lo que tiene que ver con la educación y con la infraestructura de las escuelas de la provincia de Buenos Aires está en crisis. Entonces es un momento, digamos, particular, y bueno, nos toca hacer el encuentro en esa ciudad. Sabrina, ¿crees que el peso de la iglesia y también de otros grupos religiosos puede llegar a afectar, más allá de la organización, también esos días? ¿Puede llegar a haber alguna manifestación en contra? Bueno, eso no sé, o sea, es trabajar sobre un escenario hipotético. Yo creo que La Plata es un reducto de grupos conservadores. Creo que la gobernadora, además, o sea, no es algo que creo, sino que la gobernadora tiene una alianza con sectores del Opus Dei, o sea, tiene más lejos unas personas más resaltantes en su gabinete, Joaquín de la Torre, que es una persona del Opus Dei, también, digamos, estaba en su gabinete y ahora es procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán, otra figura resaltante del Opus Dei. Entonces, digamos, no es un escenario amigable. O sea, va a ser un encuentro plagado de hostilidades, donde además, en buena relación con el gobierno, están justamente esos grupos que son los que sistemáticamente nos violentan y nos causan tantos problemas, ¿no? Encuentro a encuentro. Sabri, si tuviéramos que pensar y tratar de hacer el esfuerzo de definir, conoces mucho el territorio bonaerense, ¿cómo podríamos definirlo en clave de las demandas y de la agenda feminista? Bueno, la provincia de Buenos Aires es una de las provincias que más está siendo golpeada por la crisis. El 40% de la población de la Argentina vive en la provincia de Buenos Aires. Entonces, es lógico que el impacto sea mayor. Y con Urbano Bonaerense es en momentos críticos, no sé, cuando vos recorres los barrios, esto se ve. Y siempre, frente a situaciones de crisis económica, las primeras afectadas somos las mujeres. A eso se le suma un terrible retroceso en el acceso a las políticas públicas, que si bien no era la panacea en la provincia de Buenos Aires, teníamos algún acceso a políticas públicas que se fueron deteriorando tanto a nivel nacional como a nivel de la provincia. De hecho, por ejemplo, hoy en día el acceso a la salud sexual y reproductiva se ha visto completamente frenado en la provincia con la gestión de Vidal. Así que, bueno, los derechos de las mujeres están en pleno retroceso y la provincia de Buenos Aires lo que demuestra también es un emergente de lo que está pasando a nivel nacional. Sabrina, ¿qué ves como positivo que se realice en la ciudad de La Plata? Bueno, la visibilidad que va a tener, me parece que es cada vez que nos acercamos más al centro, lamentablemente tenemos que entender que si bien el leitmotiv de los encuentros es que sean federales y que estamos, digamos, tocando diferentes puntos de nuestro país. Somos un país que es centralista, donde cuanto más te acerques al centro, que es Buenos Aires, digamos, más posibilidades tenés de visibilidad. Además, por otra parte, al ser tan cerca del conurbano bonaerense, yo creo que vamos a tener una enorme influencia. Parece que nos tenemos que preparar para el Encuentro Nacional de Mujeres más grande de toda la historia de los encuentros. Si en Rosario fuimos 100.000, no sé cuántas tenemos que esperar ser en La Plata, pero yo creo que vamos a usar muchísimas más. Porque también, digamos, muchas de las mujeres que les gustaría participar no pueden hacerlo por una cuestión de distancias, por organización, por dónde dejar a los chicos, o también por una cuestión económica, ¿no? Lo que sale es moverse, de repente, no sé, si vivís en Merlo o en Moreno, ir a Trelew implica, digamos, una logística y un gasto que no todas las mujeres pueden afrontar. Pero La Plata es un lugar más accesible para el conurbano y, como yo te decía, hasta el 40% de la población vive en Buenos Aires. Por lo tanto, creo que vamos a tener uno de los encuentros más grandes del estilo de los encuentros nacionales de mujeres, también uno de los más complejos, porque estamos yendo a un territorio hostil, y también creo que va a ser uno de los encuentros más visibles. No van a poder eludir nuestra presencia en ese lugar. Sabri, ¿cómo viviste este encuentro que pasó en la ciudad de Trelew? No viajé a este encuentro. ¿Y desde aquí cómo lo fuiste siguiendo? Lo fui siguiendo con las redes de periodistas feministas que estuvieron cubriéndola y también a través de mis compañeras que sí viajaron, que estuvieron allá viviendo el encuentro. Me pareció muy interesante la discusión que se está dando sobre cómo nombrar los encuentros. Después de 33 años de encuentros, esto, viste, de que sea exclusivamente de mujeres, se empieza a quedar un poco corto. Entonces esta cuestión, viste, y también lo de lo nacional, ¿no? Se puso en disputa el Estado-Nación. Se puso en disputa también la categoría de mujer. Claro. Y eso me parece súper interesante, poder empezar a hablar de un encuentro plurinacional de mujeres, travestis y trans, lesbianas. Me parece, digamos, un avance en relación con el tipo de agendas, ¿no?, que discutimos. Le falta todavía la palabra feminista. Todavía, mirá que hay resistencia, ¿no?, con el tema. Qué paradójico, ¿no? No podemos ser el encuentro de mujeres, feministas, trans, lesbianas y travestis. Sabri, no queremos despedirnos de vos sin antes, por un lado, felicitarte por el reconocimiento de la revista Times, que te mencionó como una nueva referente, una generación joven de mujeres, y lo paradójico también es que mientras por un lado recibías reconocimiento, por otro lado, en la página de Telam, comandada por Hernán Lombardi, distorsionaba un poco esa información, ¿no es cierto? Sí, la verdad es que, bueno, varias cosas para decir sobre eso. Qué mal que está funcionando Telam, como cuando se vacía el Estado empezamos a ver que la calidad de los servicios públicos disminuye. Telam es la agencia estatal de noticias, una agencia súper confiable, y hoy en día no ni siquiera chequean los datos con los cables que envían, porque bueno, no sé si la gente que escucha sabe, pero bueno, básicamente Telam mandó un cable donde estaba mal mi apellido. Yo soy abogada antirrepresiva y decían que era abogada antidepresiva. Igual en este contexto hay que ser antidepresiva, porque con todo lo que está pasando es medio difícil no bajonearse y continuar con la respuesta en activar. Abogada antirrepresiva y además antidepresiva hace como una gran combinación para esta coyuntura. Sí, viene bien en este momento. Bueno, Sabri, te agradecemos muchísimo por este contacto. Vamos a seguir dialogando de aquí en adelante para lo que nos va esperando en este nuevo escenario que se nos viene en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en clave de nuestra agenda feminista. Te mandamos un beso muy grande desde aquí, desde Femela Tribu. Yo les mando un beso grande a ustedes. Muchas gracias. Pasaba Sabrina Cartavi, abogada, feminista, integrante de la Red de Mujeres, alguien que conoce mucho y de cerca el territorio bonaerense en materia, sobre todo, de tratar de hacer accesible algunos de los derechos que tienen que ver con la posibilidad de acceder a la interrupción legal del embarazo, a ese famoso protocolo que las provincias tienen, al que todavía el deber de adherir, porque sabemos que no todas las provincias lo hacen. La provincia de Buenos Aires es una provincia muy compleja en esta situación, en esta temática. Sí. Mencionaba Sabrina la dificultad de acceder también a las políticas y justamente una de ellas tiene que ver con el protocolo. Sí, la semana pasada tuvimos que soportar a un grupo de Providas intentando impedir un aborto dentro de las causales, que por supuesto tergiversaron información, decían que ese aborto se estaba llevando a cabo sin ningún tipo de justificación, pero bueno, por suerte ese aborto pudo realizarse con total normalidad a pesar de esta negativa de estas personas que, bueno, lo que hacen es entorpecer siempre un derecho ya adquirido. Seguimos con más programación. Miss Bolivia, nos están diciendo de acá que viene Miss Bolivia a acompañar un poco la música de la tarde hasta las 4 de la tarde por fmlatribu.com y en la 88.7. Todo ok, okay, okay. Rebecca Lane, Rebecca Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el chess, okay, okay, vamos, okay. Original, carnalas. Y se me nota la lengua pelo de entrada, la combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Pienseta atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca. Vamos con Ali Guagua que la sube y destroza. Vas como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, ay, ay, como suena el ritual, haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada. solo la abres para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras. Represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas. Esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas. De lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa. México, Argentina, en vivo en Guatemala. Trigésimo tercer encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans. A 10 minutos de las 3 de la tarde seguimos en vivo por fmlatribu.com y la 88.7 con este programa especial, con esta cobertura de todo lo que nos dejó el encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, bisexuales en la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut, en la ciudad más austral en la que hasta ahora se haya realizado un encuentro que ahora tenemos que empezar a decirle plurinacional. Se empezó a despertar toda una cuestión en materia de identidades y a sacudir un poco también desde adentro, ¿no? Es como una lectura crítica hacia nosotras, nosotres mismes, en materia de encuentros nacionales que de ahora en más serán plurinacionales. Sí, así es. Por lo menos esa es la propuesta que todas abrazamos. Exactamente, y hablando de abrazos y de emociones que estuvieron dando vueltas, si bien tenemos mucha información para poner al aire y toda la cobertura que se realizó en el día de ayer, también está bueno poder darle lugar a estas características particulares que tuvo este encuentro en la ciudad de Trelew, donde cuando una va caminando por las marchas, muchas veces lo que sucede es que las señoras, los señores, la gente que no participa de la movilización mira desde lejos, se queda sentado mirando un costadito, con alguna cara de esto es un peligro, miran muchas desde los balcones, y esto fue distinto en la ciudad de Trelew. La ciudad fue recorrida de punta a punta, como decían nuestras compañeras, y pasó por los barrios que muchas veces son los más vulnerables y que no se suele pasar por ahí porque se busca los espacios más céntricos, donde poner la demanda también más fuerte en las ciudades donde se realiza cada encuentro. Y nuestras compañeras que iban allí caminando se encontraron con una mujer que ella... creo que muchas conocemos porque está dando vueltas esa imagen en las redes sociales. Sí. Gise, ¿vos la pudiste ver a la señora? Sí. Un hermosor la situación que se vio, la verdad. Muy emocionante para todas, para todos, para todos los que estaban mirando esas imágenes que circularon, y también tenemos una voz especial, justamente. Tenemos la suerte de tener a Elisa Vicioli, que es la señora que fue abrazada colectivamente, que es ese video que está circulando en redes, que ya se viralizó y que nos hizo llorar a todas, además de ver las cuadras y cuadras de cola. Así que vamos a escucharla porque ella nos cuenta qué sintió en ese momento. Quería decirles que, bueno, fue hermosísimo todo lo que nos pasó en estos 3 días en Trelew, en Chubut. Bárbaro, una alegría, la ciudad no sufrió demasiados daños, está todo bien. La gente es un poco pueblerina, viste, todos los cambios le molesta, pero en general el 99% les gustó y bueno, y estamos felices. Y muy feliz me hicieron anoche con ese abrazo gigante. Sí, se emocionaron todas, yo también me emocioné y bueno, y quisiera verlas otra vez, pero bueno, el tiempo dirá qué pasa. Y feliz, y que sigan con la lucha. Que luchen por los derechos nuestros y qué sé yo. Bueno, no puedo decirte más nada, más que un beso grande y un beso grande a tu ciudad por haberlas mandado. Y chau. Gracias. El testimonio de una voz que ha sido privilegiada, que es la de Elisa, que es un testimonio, vamos a decir, en exclusiva para FM La Tribu, fue que pudiste hablar con Elisa. Tuvimos la suerte de hablar con ella, ella estaba como un poco con vergüenza, no quería salir al aire, entonces le dijimos, bueno, pero nos hiciste emocionar, queremos escucharte, queremos saber qué te pasó en ese momento, y por suerte pudimos recuperar su voz un ratito para que nos cuente, y estaba muy agradecida, la verdad que un momento inolvidable para ella. Queremos verla en La Plata, Elisa. Vamos a seguir intentando comunicarnos con ella para charlar un poco más de a ver cómo siguió Trelew. La llevamos, la vamos a buscar a Trelew y la llevamos a La Plata como sea. Hasta las 4 de la tarde, más cobertura, más programa especial, todo lo que sucedió en el 33 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Bisexuales y Trans en la ciudad de Trelew. Where the fuck was I looking when all his horses come in? And he built an army of kamikaze. Ten thousand women, pilots flying, interfacing space and beyond. Build an army to come and find me. Tercer Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. Dos minutos para las 3 de la tarde en el marco de esta cobertura. Hay mucho más de lo que vamos a seguir recorriendo. Nos espera, obviamente, meternos de lleno con todo lo que sucedió con la represión luego de la movilización en la noche de ayer. Se sucedieron unos hechos bastante complejos en el marco de la madrugada que progresivamente, a medida que iban pasando las horas, íbamos tratando de chequear con diferentes fuentes hasta que se pudo confirmar la lista completa de 10 compañeras detenidas. y dos de ellas con heridas que fueron atendidas en el hospital. Fue muy complejo porque era muy dispersa la manera en la que obviamente la policía iba actuando para tratar de no generar, digamos, un dato preciso de inmediato, sino tratando de dispersar un poco la información de dónde se encontraban las chicas, en qué situación se encontraban, en qué estado estaban. Sí, además la falta de información, porque lo que pasaba era que teníamos un montón de compañeras que estaban ahí en la comisaría dándole apoyo porque creían que estaban ahí, la información no circulaba, la policía hacía declaraciones pero no confirmaba si realmente estaban ahí o en la alcaldía. Así que bueno, vamos a estar hablando nomás con Valeria Segura, que es abogada feminista y estuvo ayer hasta las 3 de la mañana con las personas detenidas y también estuvo en la audiencia antes de su liberación. Mucho más queda entonces hasta las 4 de la tarde. 33º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans.